Sí, buenas noches, soy el subprefecto Enrique Zamora. Efectivamente, nos encontramos detectives de la Brigada de Homicidios junto al laboratorio. Se encuentra en este momento revisando, haciendo el examen externo de un cuerpo, de un hombre adulto, quien presenta heridas atribuibles a terceras personas, de acuerdo a nuestra causa probable, la que tiene que ser corroborada por el servicio médico legal. De todas maneras, se puede establecer ya que son por acción de terceras personas, por lo tanto, iniciamos la investigación criminal de estos hechos. Perfecto, ¿hay alguna persona detenida en este momento? Estamos trabajando en esa situación, ya identificamos ya el principio de ejecución, que es el lugar donde habrían ocurrido los hechos, estamos trabajando con testigos y estamos avanzados en los antecedentes que significan poder encontrar a él o los responsables de este hecho. Perfecto, bajo la información que manejamos, ¿habría una persona de sexo femenino traído a esta persona al SAR de Alerce? Sí, efectivamente, hay una persona que le prestó ayuda a la persona malherida y la condujo acá, que es una de las líneas de investigación que nosotros estamos siguiendo junto con el equipo de detectives.